Bueno, las últimas novedades tienen que ver con la elevación a juicio de la causa contra Marías del Milagros Arau Ferrer y César Rizky, los dos empleados jerárquicos de la empresa Caim, una causa por contaminación ambiental por residuos peligrosos. Recibimos con bastante alivio esta información porque venimos batallando ya hace 4 años. Recordemos que fue la inundación y el desborde de esta planta que contaminó, además de los suelos sembrados en las inmediaciones, ingresó al canal abierto que lleva agua desde el dique Los Molinos hacia Córdoba y abastece a la planta potabilizadora. Justamente en esta elevación a juicio, el fiscal Alejandro Peralta Otonelo, de la Fiscalía en lo Penal número 2 de Altagracia, señala que las pericias demostraron que incluso el agua contaminada entró a la planta potabilizadora que abastece a 500.000 de habitantes de la ciudad de Córdoba, lo que estamos hablando de un delito gravísimo que estaba a punto de prescribir. Nosotros desde la Asamblea batallamos para que eso no ocurriera, era la estrategia de la defensa de los imputados, pero bueno, por un lado este alivio de que la causa finalmente no va a prescribir, va a ir a juicio, y por otro lado una sensación de injusticia porque hay otros responsables que tienen que ver con funcionarios públicos que autorizaron de manera fraudulenta la instalación de esta planta en un lugar inundable y que luego fallaron sistemáticamente los controles porque si tienen la oportunidad de leer la resolución, la acusación del juez, son innumerables las irregularidades que se cometían en la planta en relación al tratamiento de los residuos peligrosos que llegan de todo el país, ¿no? Cuando estábamos hablando que la planta debería hacer un tratamiento de esos residuos, ¿eso efectivamente sucedía? Digamos, ¿cómo funcionaba la planta por la información que ustedes pudieron obtener? Y en esa línea también, ¿qué valoración hacen de lo que fue el trabajo del estudio pericial interdisciplinario incorporado a la investigación para dar cuenta de bueno lo que sucedió ese 28 de marzo del 2017? Bueno, está bueno que lo preguntes porque el trabajo del equipo oficial interdisciplinario es como la gran novedad y digamos, de esta causa judicial. Nosotros lamentablemente ya tenemos experiencia porque también estuvimos batallando contra la instalación del mega basural de Cormecor y realmente el trabajo en Daim de los peritos ha sido ejemplar en cuanto a su metodología, ¿no? Y a la seriedad con que encararon esta pericia. Lo que los peritos han señalado, y además porque existe mucha documentación registrada por Policía Ambiental, es la enorme negligencia y violación sistemática a la ley de residuos peligrosos. Por un lado, bueno, como ya señalé, porque la planta nunca debió ser autorizada a instalarse en ese lugar, que es la desembocadura, digamos, de un paleocauce, que colecta el agua de lluvia, digamos, y drena de toda esta cuenca pedemontana que tiene además una enorme inclinación, por lo que el agua pasa con muchísimo caudal y muchísima violencia por ahí. Pero no obstante esto, los taludes perimetrales que debían proteger a la planta del ingreso de agua habían sido sistemáticamente, no tenían, digamos, las condiciones que debían tener de seguridad y habían sido sistemáticamente intervenidos por la empresa, es decir, abrían el talud y ponían un portón. Por tanto, ustedes imagínense que si están en una zona inundable y tienen un talud perimetral de 2 metros, pero le hacen un hueco a ese talud, lo que van a obtener es que el agua entre y se acumule como dentro de una pileta, ¿no? Para que lo puedan imaginar. Pero no sucedió solo esto, de que el agua entró por los huecos que la planta había hecho sobre el talud, sino que el agua directamente arrasó el talud. ¿Sí? Ellos esgrimen que la lluvia fue extraordinaria, lo cual es cierto, pero lo que los peritos demostraron es que ese talud no hubiese tolerado una lluvia normal, común, de 100 años de recurrencia, como habían sido estudiados en los estudios del impacto ambiental previo, ¿no? Eso por un lado, en cuanto a las cuestiones de seguridad. La otra cosa que marcaron los peritos, por ejemplo, que las fosas donde ellos arrojaban, digamos, los residuos tratados y algunos sin tratar, no tenían la malla de protección necesaria para que no infiltraran los lixiviados de estos residuos en los suelos, sino que se los iban colocando, digamos, progresivamente. Entonces, al inundarse la fosa, esos líquidos se colaban sin ninguna retención por el suelo, es decir, con lluvias de menor intensidad, aún durante lluvias de menor intensidad, esto estaba ocurriendo. Hay registros de auditorías de la provincia de la Nación, donde se señala que hay residuos peligrosos ubicados en lugares no autorizados, que hay residuos que la planta no estaba autorizada a tratar como tubos catódicos y sin embargo están ahí dispuestos en enorme cantidad. Y lo más grave quizás es que habían construido galpones y lugares de tratamiento de residuos peligrosos nuevos que no habían sido autorizados por la Secretaría de Ambiente y los habían construido sobre el talud perimetral norte, es decir, que habían cortado el talud para construir un edificio en lo que sería la zona de exclusión. Uh-huh. Es decir, que les describo esto para que tengan en cuenta la total impunidad, negligencia, criminalidad con la que venía trabajando esta planta, que en los medios de comunicación se ha autoproclamada como una planta modelo, ¿no? Uh-huh. De tratamiento de residuos peligrosos. Cuando hablamos de residuos peligrosos, ya la frase nomás suena grave cuando sumamos que se contamina el agua, las napas, campos cercanos, aún más. Pero, ¿cuáles son los residuos peligrosos que fueron detectados, digamos, y de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de elementos se han podido identificar, si tenés el dato para poder contextualizar, ¿no? Lo que significa ese concepto. Bien, no soy técnica perita en esta área y no te podría decir exactamente, sé que hay fenoles, digamos, la determinación técnica del tipo de uh-huh. residuos que encontraron, muchos son residuos derivados de, ¿no? Porque claro. Pensemos que estos residuos producen lixiviación, es decir, se descomponen y producen otros derivados que estaban supuestamente contenidos en piletas de lixiviado, ¿sí? Lagunas llenas de líquidos tóxicos que fueron obviamente arrasadas por el agua, se mezclaron con el agua. Pero lo interesante del planteo del fiscal es que estos residuos que encontraron son la prueba de que esos residuos salieron de la planta, pero además él tiene en cuenta que por la enorme cantidad de agua que pasó por el lugar, la enorme cantidad de hectáreas que se contaminaron, es realmente una lotería encontrarlo, ¿se entiende? Es decir, están dispersos de tal manera que es muy difícil encontrarlos en las muestras. Sin embargo, se encontraron, entonces prueba suficiente y uno debería imaginar que eso que se encontró es la representación de una enorme cantidad que está dispersa, que es muy difícil identificar dónde exactamente, ¿se entiende? Exacto, digo, habla de la magnitud de lo que sucedió y también da cuenta de que esos materiales hoy están presentes todavía en el ambiente. Sí, porque hay residuos pesados, digamos, metales pesados, uh-huh. que no se degradan, en eso es bien descriptiva la pericia oficial. Hay materiales que generan evaporación, es decir, que también se contaminó el aire y esa contaminación persiste, incluso habría perdurado en los barros del canal y había estado contaminando no solo la planta potabilizadora, sino el riego de las huertas del cinturón verde de Córdoba por un tiempo absolutamente indeterminado, porque además nadie se tomó el trabajo, sobre todo desde el Estado, de controlar eso a lo largo del tiempo. Es decir, la magnitud del impacto es difícil de precisar y es con eso con lo que juega la defensa, ¿no? Claro. Porque ellos dicen, bueno, se encontró muy poco o los niveles estarían por dentro de la normativa lo permitido, lo que el fiscal dice, no, esos contaminantes no debieron salir nunca de la planta, porque se supone que deben estar confinados, es decir, no tener contacto ni con el aire, ni con la tierra, mucho menos con el agua, la escorrentía. Por tanto, la pequeña presencia que se encuentre es un indicador de una enorme cantidad de materiales dispersos por un enorme territorio difícil de precisar exactamente hasta dónde llegó el agua y hasta dónde llegaron los contaminantes, ¿no? Arrastrados por la misma. Uh-huh. Hablabas de que... Sí, que hay algunos datos de la presencia de fenoles en las aguas subterráneas, de pozos en el entorno, que una vez que se encontraron luego se dejaron de medir. Es decir, hay alguna serie de evidencias sobre el encubrimiento por parte de organizaciones del Estado en relación al control de estos contaminantes en el territorio. A eso apuntaba mi próxima pregunta en relación a esto, la falta de controles y aparte la irregularidad en que la planta haya sido autorizada a instalarse en ese lugar y el pedido que vienen sosteniendo desde la asamblea de que se avance en determinar quiénes son legalmente responsables como integrantes del Estado por esta situación. ¿Qué ha pasado con esa demanda hasta ahora? Bien, recordemos que cuando se inició esta investigación por parte del fiscal Alejandro Peralta Otonello, hubo una serie de disputas, digamos, judiciales que hicieron que la causa se demorara muchísimo en trámites administrativos, sobre todo en definir, digamos, a qué fiscalía le correspondía investigar. Esta causa estuvo en anticorrupción y luego finalmente decidieron desdoblarla, es decir, el fiscal Peralta Otonello de Altagracia investigó la responsabilidad de la empresa y la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Franco Mondino, debía investigar las responsabilidades de los funcionarios públicos. Esa causa está absolutamente cajoneada, en esa causa se nos negó el derecho a ser querellantes y probablemente prescriba. Siendo que hay pruebas irrefutables en relación a la responsabilidad puntualmente del actual ministro Fabián López, quien fue el que fraguó una especie de certificado de no inundabilidad para permitirle a Rogio instalar su planta ahí. Esto está en la documentación, lo hace a través de una nota que no es ningún estudio técnico, porque los estudios técnicos previos que se habían hecho en el lugar daban cuenta de que en esa zona había un paleocauce y que era justamente inundable, ¿no? ¿Qué plazos corren para la prescripción de la causa que están planteando de que en este caso es una posibilidad? Y en realidad hay que contar, digamos, habría que ver minuciosamente cuáles son las acciones que se han hecho. La verdad que como no hemos tenido acceso como querellantes, se nos ha negado ese derecho, sé que Franco Mondino no responde a las notas, a los pedidos de los periodistas al respecto, pero la verdad que se debería insistir. Creemos que con la elevación al juicio y con toda la prueba recabada por la Fiscalía de Otonello, es realmente un acto de corrupción flagrante que medio millón de ciudadanos de Córdoba hayan podido tomar agua contaminada con residuos peligrosos y que sea el Estado el que esté encubriendo a los responsables directos, ¿no? Es más, la hipocresía de que Fabián López era en el momento de la inundación el ministro de Ambiente, ¿no? Claro. Realmente estamos como en la novela 1984, o sea, el Ministerio de Ambiente, que debería cuidar el ambiente, es el responsable de fraguar un certificado para permitir a una planta de residuos peligrosos instalarse en un lugar inundable próximo, digamos, a una fuente de agua permanente como el Canal Los Molinos. Es realmente una novela de terror que lamentablemente no es ficción, ¿no? Tal cual. ¿Hoy en qué condiciones se encuentra la planta? ¿Se ha retirado estos residuos? ¿Tienen alguna información sobre, bueno, qué quedó ubicado allí, porque lo que entendemos también es que la planta recibía residuos de otras provincias, y esto es una particularidad de Córdoba, ¿no? De tener un lugar donde se acumulan residuos peligrosos que vienen de distintos puntos del país por la ubicación neurálgica de la provincia, pero que hay muchas otras provincias que han cerrado sus fronteras al ingreso de estos residuos y el establecimiento de estas plantas, ¿no? Lo cual hace que sea la irregularidad sea de Córdoba como un paradigma del deterioro ambiental y de la falta de control a nivel país. Totalmente. Solo 5 provincias en todo el país autorizan el ingreso de otras jurisdicciones de residuos peligrosos. Incluso el transporte de residuos peligrosos está prohibido, pero Córdoba ha conseguido un salvoconducto para beneficiar a las empresas que hacen este tratamiento. No hay ninguna otra explicación. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Córdoba tiene una legislación que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto. Pero Taín estaba recibiendo barros contaminados de minas de otras provincias. Entonces, mientras... Sí, así de claro. Es decir, te estás quedando justamente con la contaminación que producen esas minas de otras provincias en tu territorio, y no solo eso, lo estás poniendo en un lugar que se inunda y que contamina el agua que toman tus ciudadanos. Bueno, realmente, más que gente presa, nosotros querríamos una discusión a fondo de este tema. Debería prohibirse en Córdoba el ingreso de residuos peligrosos de otras jurisdicciones, como hace la mayoría de las provincias que cuidan medianamente su ambiente o su dignidad. Y por otro lado, esto, ¿no? Es decir, castigar a aquellos funcionarios públicos que han naturalizado de alguna manera este accionar corrupto, de poner a la Secretaría de Ambiente como un lobista más de las empresas, que les hacen las cosas fáciles para que ellos generen este tipo de acciones criminales realmente. Vos me preguntabas por en qué estado estaba la planta. La planta está clausurada desde el día de la inundación. No ingresaron nuevos materiales, pero los materiales contaminantes, que no hay demasiadas precisiones de realmente qué es lo que hay en la planta, siguen ahí. En el año 2000, a fines del 2019, tuvimos acceso, por lo que hace público la Secretaría de Ambiente, que había un plan de cierre de la fosa de Taín, pero no estaba el aviso de proyecto publicado. Nosotros pedimos que se hiciera público ese aviso de proyecto, como establece la ley, y jamás nos respondieron. La ley dice que tienen 10 días para responder a cualquier ciudadano que quiera acceder a información pública vinculada a lo ambiental, y no nos respondieron. O sea, hace más de un año y medio que no han respondido a esto. Realmente no se entiende cómo el gobierno de la provincia de Córdoba sostiene esta total ilegalidad del funcionamiento de sus instituciones, ¿no? Para llegar a este punto, ¿no?, donde se ha generado la elevación a juicio, pero con la causa en un riesgo permanente de que se detenga la investigación, de que se frene, y bueno, con este antecedente de que en principio no habría avance en la investigación de las responsabilidades políticas de lo que sucedió. ¿Qué lectura hacen de esta tarea que se han llevado adelante, que están llevando adelante como asamblea de vecinos, de estar prácticamente volviéndose técnicos, siguiendo permanentemente el caso para lograr que un mínimo avance en términos legales se pueda concretar? Digo, parámetro que también tienen otras asambleas y colectivos de vecinos en distintas partes de Córdoba que tienen problemáticas socioambientales o que han sufrido tragedias socioambientales como la que estás relatando. La verdad que es como muy ambigua la situación, porque por un lado uno siente la satisfacción, bien, se elevó a juicio, pero después mira y dice solo con dos responsables. La verdad que no hay un parámetro entre la gravedad de la situación y el grado y la cantidad de imputados que hay. Por otro lado, vos ves en el entorno y la mayoría, el manoseo de las causas ambientales es tremendo. Pensemos lo que está pasando con la causa Ituzaingó después de 20 años, donde finalmente el responsable por contaminar y enfermar a la población murió sin ser juzgado. Realmente uno dice, bueno, es una victoria haber conseguido que la causa se lleve a juicio, aunque seguramente van a seguir poniendo muchísimas trabas. Por eso nuestro interés está más en la discusión pública, en que tengamos la posibilidad de tener estas conversaciones, digamos, de que esto tenga impacto también en otros fueros, que no sea solo el jurídico, como el fuero legislativo, que realmente se prohíba el ingreso de residuos peligrosos, que realmente haya organismos de control sobre los organismos de control, realmente que se reforme la Fiscalía Anticorrupción. La verdad que San Comodino debería ser llevado, si este caso prescribe, a un jury de enjuicio, digamos, para que sea destituido. No podemos tener una provincia donde hace décadas la Fiscalía Anticorrupción es vox populis, que cajonea las causas, y en esta provincia no se investiga nada. Realmente, bueno, creemos que la fortaleza de nuestra asamblea es la organización. Nosotros hemos logrado organizarnos, conocernos y sacar lo mejor del capital social de cada uno, ¿no? Con muchísimas peleas, como todas las asambleas, pero logramos mantener unidad. Y creo que esa es la fortaleza de la Asamblea de Santa María Sin Basura. Realmente nos han cambiado la vida. A veces decimos que les estamos agradecidos a Cormecor por habernos permitido conocernos como vecines y haber generado esta organización, ¿no?